buenas tardes, compañeras, compañeros. Acaba de mandar un mensaje vía correo electrónico los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad en Buenos Aires, Argentina, y procederemos a leer el siguiente comunicado. De julio de 2012, Buenos Aires, Argentina. Al pueblo de Cherán Kerry, al pueblo de México y a los pueblos del mundo. El Movimiento Popular La Dignidad, Buenos Aires, Argentina, repudia el asesinato de los compañeros comuneros Urbano Macías Rafael y Guadalupe Jerónimo Velázquez de la comunidad de Cherán, Michoacán, México, y se solidariza con su lucha en defensa de sus recursos naturales y en su resistencia. Ante la crisis de acumulación del capitalismo, las nuevas estrategias de saqueo, colonización y explotación se dirigen una vez más de una manera devastadora, deshumanizada y perversa hacia nuestros pueblos de toda América Latina y en el resto del mundo. Las formas de dichas estrategias se traducen en el despojo y el saqueo de los recursos naturales de los pueblos, así como en nuevas formas de opresión y amenaza en contra de los pueblos en resistencia. Destacamos la lucha y resistencia del pueblo de Cherán en la construcción de su autonomía y autodeterminación como pueblo en defensa de sus recursos, de su cultura y de sus derechos. Lucha que lleva más de un año y es ejemplo de organización y resistencia. La lucha de Cherán es nuestra lucha. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Movimiento Popular La Dignidad. Muchas gracias.